Estamos acá en el Puente Perales, donde se está haciendo una marcha en conmemoración de la muerte de Camilo Catrillanca. Estamos acá con la gente que va caminando, estamos aquí con un caballero. ¿Qué nos puede decir sobre, o qué opina usted sobre la muerte de Camilo Catrillanca? Bueno, que fue un asesinato con un montaje espectacular que hizo Carabineros de Chile y que todavía no arroja ningún culpable, pues el señor Chadwick está en la casa y no ha respondido al delito que se cometió contra nuestro comunero. ¿Qué le parece el posterior montaje que hizo Carabineros con todo este caso de la muerte o asesinato de Camilo Catrillanca? Bueno, ahí tiene cuatro carabineros que están formalizados, pero están regalados porque están con arresto domiciliario. Entre ellos hay uno, el principal, que es de aquí de San Pedro, y está en su casa. Otra y la última pregunta, lo veo marchando con una bandera negra, a diferencia de muchas de las otras personas. ¿Cuál es la razón de marchar con una bandera negra? Dos cosas. Hoy, el cuento del duelo a un año del asesinato de Camilo Catrillanca. Y lo otro, la bandera negra indica no me rindo.